está sentado en el trono, Él es mi rey. Hay alegría en mi alma, paz y gozo en mi ser. Las cadenas son rotas, solo con su poder ha salvado mi alma. Nadie me libertó, Él me dio la victoria. Se ha llevado el dolor y Él me quita mi dolor. Sano todo mi corazón, mi corazón. Toda mi alma libertó, me libertó. Mi corazón me transformó. Ahora sí siento que soy yo. Ya no hay más llanto ni dolor. Ya no hay dolor. Quito la sed que vive mi ser. Hoy damos gracias al Señor. Gracias a Dios. Hay fiesta en mi ser, ya la tristeza se acabó. El gozo del Señor ha venido a mi vida. Yo doy toda la alabanza, la gloria, el honor y el poder al que está ya sentado en el trono. Él es mi rey. Hay alegría en mi alma, paz y gozo en mi ser. Las cadenas son rotas, solo con su poder ha salvado mi alma. También me libertó, Él me dio la victoria. Sano todo mi corazón, toda mi alma libertó, me libertó. Mi corazón me transformó. Me transformó. Ahora sí siento que soy yo. Soy ya no hay más llanto ni dolor. Ni toda la sed que vive mi ser. Hoy damos gracias al Señor. Gracias a Dios. ¡Hey! Todo lo que vive mi ser. Hoy damos gracias al Señor. Gracias a Dios.